En este día, fiesta de San Esteban, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. No te olvides que vos también fuiste un niño. No te olvides que los que más querés también fueron alguna vez niños. No te olvides que esas personas que te cuesta querer tanto también fueron niños. Seguramente estarás todavía decantando los festejos de estos días. Pasó el 25 y con la Navidad pasaron muchas cosas. Pasó la familia, pasaron los regalos, pasó la comida de todo tipo y color. Pasaron algunas emociones y también algunas tristezas. Pasaron cosas importantes, lindas, pero también mucha frivolidad y superficialidad. Pasó de todo. Y ahora, ¿cómo seguimos? Tenemos que seguir como estamos, pero acordándonos que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos en Navidad. Todavía podemos acercarnos a un pesebre si no lo hicimos. Todavía podemos tomarnos un tiempo de adoración si no lo tuvimos. Todavía tenés algo para dar al que no la pasó tan bien. Te tenés a vos mismo. Todavía estás a tiempo de enseñarle a tu hijo que en medio de todo lo que pasó, el protagonista de la Navidad era Jesús. Todavía podés acercarlo a un pesebre y enseñarle quién es quién. Todavía podés seguir profundizando la Navidad, porque durante 8 días la seguiremos celebrando. Se llama octava de Navidad. Trata de no poner primero otra vez y empezar a correr, porque si no es más de lo mismo. Hoy es la fiesta de San Esteban, el primer mártir de nuestra familia de la Iglesia, el primero que por amor a Jesús, el Dios que se hizo niño, dio su vida. No se la quitaron así nomás. Los mártires son los que dan la vida, como dijo el mismo Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Los mártires no solo son los que dan la vida por medio de su sangre, sino los que también van dando su vida lentamente, gota por gota, todos los días. Son los que después de la Navidad se enamoran de un Dios tan niño, tan frágil, que se deciden a recibirlo en sus brazos y empiezan a cargar con el lindo peso de no callar el amor de Dios frente a un mundo que no se da cuenta de tanto amor. Una vez alguien me contaba, alguien que de hace unos años vivió una vuelta de Dios en su vida, que siempre fue católico pero que recién en estos tiempos se dio cuenta del tiempo que había perdido, me decía así: ¿Sabes lo que me pasa ahora? Ya no tengo miedo de hablar de Jesús. Antes ni se me ocurría. Antes me daba vergüenza. Ahora no me importa nada. Y entre los dos pensábamos en eso, porque a mí también en una época de mi vida me pasó lo mismo. Tenía vergüenza de hablar de él. Era un síntoma de que todavía no estaba enamorado de Jesús. Me habían enseñado de él, pero todavía no lo conocía. Ser cristiano es eso. Es enamorarse de una persona que nació y vivió entre nosotros y sigue viviendo. Es descubrir que Dios se hizo hombre, se hizo niño, para que vos y yo podamos conocer el amor de Dios en una persona concreta. Mientras tanto, si no vivimos así nuestra fe, la fe será solo una moral, una ética, un cumplir algunas reglas, una imposición, una cuestión social, una cuestión de familia, un sentimiento pasajero que deslumbra y se apaga, como los fuegos artificiales de ayer. Creer en este niño nos lleva a no querer callarnos nunca, aunque nos quieran callar y tapar. Ayer, mientras celebraba la misa de medianoche, pasó algo muy simbólico que describe lo que se vivió en la época de Jesús y lo que se sigue viviendo hoy. Mientras proclamábamos la palabra de Dios, los fuegos artificiales